Estamos. No, no, porque me llama la atención. Capuchos, Ligüeras. Y Ligüeras fueron dos. Tuvo dos veces. ¿Y Jordanos? ¿Y Jordanos? Por ahora una. Bien. ¿Qué tiene para aportar desde el punto de vista periodístico? Y nada, tengo un montón de cosas que no me van a entrar, pero no me quería ir hoy, más allá de que esto no ingresa como una emisión de Coqueto Escenario, no cuenta. No, lo recorto, no lo subo a la web como Coqueto Escenario. Ya está pensando en no trabajar, evitar el laburo, claro, exactamente. Y de lo bien que hace. Hoy Santi se dio la vacuna, dice que no le duele el brazo. Sí, no. De mañana. O sea que mañana no viene. Mañana estuve hablando con Ignacio Durán, lo tiene. Sí. Que Nacho. Hace tres días que se vacunó, vio cómo está, ¿no? Dice que está tirado, que parece una piltrafa humana. Y tiene el lomo impresionante. Imagínese. Sí. Bueno, usted está bastante bien igual. No llego ahí. Hoy juega la más linda. La celeste del alma. También juega Uruguay, es verdad. Juegan todos. Ya a las 5 ya terminamos nosotros. Sí, y arranca partido. Y arranca Bolivia Colombia. Así que con la cantora. Está interesado usted. Salud en movimiento. Y poniendo el partido de eliminatoria, voy a saber uno cuál es el que arranca. Bolivia-Colombia. Lindo partido. Usted me imagino que le interesa. Y usted juega Uruguay ante el elenco incaico y usted lo vive ¿dónde? A través de PDF desde las 21 a la previa. No, 20 y 30. 20 y 30, una hora y media a las 22. Una hora y media con el relato del luchador incansable Martín Rodríguez, comentario de Santiago Díaz, tira goles esperados de George Anderrascaeta, el propio Guzmán Montgomery, el enemigo de Guti, como quedó plenamente patentizado. Exacto. Y pone los puntos sobre la silla, Sofía Romano, entre otros. No sé, ¿no está? Sofía no está. ¿Por qué tiene arreglo con ESPN? No, con AUTV. No, ¿en serio? Sí. Ah, bueno. No es que no va a estar más, Sofi, ¿no? Se bajó el emprendimiento. Era lógico. O sea. Sí, en algún momento alguien se iba a dar cuenta. Con el dinero de todo. Está brillando. Y como queda, para que no brille. Le queda chico. ¿Quién hace de Sofía Romano? Sebastián Moreira. Ah, pero me hubieras dicho, venía. Es como... ¿Cómo lo haría usted? Si usted no tiene ni idea. No, imagínese. Bueno, Sofía, ¿qué hay más de fútbol? Y no sé, hay acá unas cosas... El Cebolla es una persona muy pasmada. ¿Quién es? Acá hay un tal C. Ronaldo que anotó dos goles. A ver, hay gol de Uruguay. Hay gol. Caramba. En fin, es espectacular. Pero igual, pasada de Sofía Romano a Sebastián Moreira. Ah, bueno. Es como pasada. La rubia y la morena. Tipo... Para poder comparar. Se fue... Matías Viña y está el Keke Almeida calentando. No, es un fenómeno el zurdo, está loco. Pensé que iba a defender al Keke Almeida. No, Keke Almeida es lamentable. Está muy bien. Saludo para Keke. Me voy a poner, lo voy a colocar a usted, Santiago Díaz Pintos, en un futuro distópico, como le gusta decir a usted. Pierde Uruguay, básicamente. Bueno, yo iba por el lado de que pierde los tres partidos de este microciclo. Distópico para ustedes, para mí. Sí. Tres partidos que supuestamente no son tan importantes porque no vienen ni Cavani ni Suárez. No, es una pavada, en realidad. Los más fáciles de ganar o los que hay que perder, pues igual no importa. Es tipo nuevo, en realidad. Nueve puntos. ¿Tiene una granada de mano? No. Que aparte puede pasar. Puede pasar, no le haga eso. Que no, vi lo que hizo. Me metí una bomba y explotó. Menos mal, yo pensé que le quería manotear. No, ¿cómo le haga? No, no. Ah, es una persona comprometida. Yo también. Claro, con la vida. Con su trabajo. Decía. Puede pasar, porque esto es fútbol. Hay tres resultados posibles. Puede Uruguay perder. A nadie le llama. Claro que puede perder los tres partidos. ¿Usted cree que si Uruguay saca cero puntos, el economista Ignacio Alonso puede llegar a remover el entrenador? Espero que no. No me pregunto lo que usted espera. Yo sé que usted espera que no. Es que yo, discúlpeme, soy periodista y no adivino. Me puedo haber dicho que eso es entrar en el terreno de la suposición. Exacto, es contrafáctico. O de los supositorios. La verdad que no sé, no estoy en la cabeza mucho del Nacho Alonso. ¿No? No creo que haya manera que saquen a Tavares antes de que cumpla el ciclo. Es más, ya deben estar organizando. Ya está en plan Sofía Romano. Sí. No, ya deben estar organizando con el gobierno. Si todo sigue bien... ¿Ah? ¿Cómo va a ser la despedida? Con el gobierno. Con el gobierno nacional. Con Luis. Sí, me imagino. Porque Luis y Tavares son así. Carne y bueno, no tienen, pero el maestro es una persona. No tiene nada que ver. Estoy segura que Mujica nunca pensó que si alguna vez era presidente iba a terminar recibiendo una selección que salía cuarta. Y lo terminó haciendo con un estrado en el Palacio Legislativo. Usted dice que es Uruguay. A ver. Cortó la música. Sí, hizo muy bien porque no necesita ni que pedirlo. El respeto que le tiene. Supónganse, milagro en el área de Newell's y Uruguay llega al Mundial. Muy difícil que pase eso. ¿Que llegue al Mundial? Exacto. bajo su manera de ver las cosas. Para mí, complicadísimo. Complicado. Y más después de este microciclo donde sacó 0.9. Pero supóngase que no, que no sé, sacamos 5. Más de 5 no podemos sacar. Dos empates y un triunfo, o sea, como se lo firmo con las dos manos. Ya. ¿Usted no? ¿No firma 5? No firmo 5. Bueno, así le va a ir a usted. Pero imagínese, 9. ¿Quieren los 9? Quiero los 9. Los 9. Es más, el empate Argentina-Brasil en el próximo hemiciclo. Ya está, ella está clasificado. Clasifica Uruguay. Gana Colombia, 14 puntos. Clasifica Uruguay. Llegamos al Mundial. Nos toca el camino del campeón. Sí. Nos toca contra Qatar en la misma serie. Eliminamos a Qatar y después es prácticamente un paseo en salud. Tipo Estonia. Llegamos a la final. La perdemos. 5-0 con Brasil. 5-0 la final. Pero bien, llegamos a la final. El camino de recompensa. Y vienen los muchachos. Héroes igual. Usted me está diciendo, a usted le hablo, Zorrilla, sí, que el gobierno actual, de coalición, va a montar un escenario, supóngase, en las inmediaciones, déjeme terminar, para recibir a los futbolistas. Y usted me está diciendo que el señor Oscar Washington Tavares, oriundo de la calle Termópilas, en el barrio de Cerrito, va a subir a ese estrado. Y lo que pasa es que el cielo es celeste para todos, no importa si está Mujica, la calle o quien es más, le digo, va a estar la calle esperando, pero en el medio, el que entrega la medalla va a ser el secretario Álvaro Delgado. Igual usted está. ¿Por qué está... no le Bausas? No, pero puede ser que esté Salinas porque es el que cae mejor. Y si ya lo están viendo. ¿Que Luis no se sube? No, Luis se sube. Yo dije, Luis no recibe. ¿Puedo decir lo que ayer la representación de lo que diría Tavares en esa situación? Sí, claro, por supuesto. La verdad que nunca esperé que un gobierno con algunos ribetes fascistas. ¡No! ¡No! Ese maestro es un republicano. Si hay un gobierno por ahí que él no votó, que no sé, pero supongo que no lo votó, se lo banca. Estoy en las antípodas. En la calle Termópilas. En la calle Termópilas. Pero bueno, estaría bueno, sí. La verdad que el gobierno saque las ollas populares, ¿no? Bueno. Y que mejore, baje la nafta, ¿no? Oscar, ¿me permite? Igual lo que yo estaba diciendo no era si ganaba. Lo que yo estaba diciendo es que yo estoy segura que no está ni en la más mínima tela de juicio que se vaya a Tavares antes de que termine el mandato. El mandato. Sí, antes que cumpla su contrato. Sí. Que es el final de la eliminatoria o el final del Mundial de Qatar. Ah, bueno. Segurísimo. Yo tengo otra. Yo tengo mucha cercanía con el que lo metió Ignacio Alonso. Usted es amigo de él. No, amigo es un término que a mí no me gusta utilizar. Soy de su. ¿Cómo decirlo? Paladar. Allegado. Soy su allegado. Pero bueno, ha llegado la gente de Salud de Movimiento que nos espera a partir de estas 17 horas hasta las 18 y la invitación 20:30 con el relato de Martín Rodríguez, la voz de Medio País. El mejor relator de fútbol hoy del país. Así estamos, ¿no? Y el comentario chispeante. Sin estridencias. De Santiago Díaz Pintos y el baile. La vamos a traer a bailar a Belén. Sí, ¿por qué la ponen a bailar ahí? Ahí va, eso la ponemos ahí. Bueno, no vamos, porque esto es lamentable. Chao. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Me fui sin saludar. En reversa y descalzo. Luis Angelero presenta Lejos, su primer álbum. Para despertar. Cuando no hay señal. Lejos, de Luis Angelero. Desesperación. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escucha la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Y como sabés, el tema del retiro era algo que venía prolongando un poco. O un poco mucho, para algunos. Pero como en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales en todo el país, ahora puedo mirarme al espejo y decirme, retiro, no te tengo miedo. Claro, locura. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Entre nosotros, ustedes saben que ir al banco nunca fue lo mío. ¿Estás buscando una nueva imagen para tu proyecto? Te invitamos a producir contenido de calidad y así mostrar lo que querés. Visita nuestra web y seguinos en Instagram. Surfoto.uy. Surfoto. Mostrá lo que haces. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. Thank you. Buenas tardes, empezamos otro jueves más con la audición de AFCASMO en Salud en Movimiento. Buenas tardes, Javier, ¿cómo andás? Buenas tardes, un saludo a las compañeras, a los compañeros. Un saludo también a nuestros antecesores, ¿no? A los micrófonos. Todo por la misma plata, vamos a saludarlos porque el jueves pasado quedamos en Varela, pegados. Una vergüenza, pero bueno, está. Ahora queríamos saludarlos porque siempre están con nosotros, siempre nos dan el pie para entrar a la radio y con la mejor onda. Bueno, un saludo muy grande a todos por la misma plata. Ahí va, todo por dos pesos, ¿te acordás? De Capuzotto, sí. Y después era el casero aquel que tiene más vuelta, más cambio. El casero este dio unos cambios bárbaros. Ahora no sé qué es. Al principio estaba como con el pueblo y ahora es como un fachito más. ¿No te enteraste? Es muy común eso, ¿no? Se dan esos fenómenos sociales. En muchos ámbitos, ¿no? El vecino aquel que te saludaba con perfil bajo, que se surcía ahí las costuras, los pantalones, y que la punta después, de las medias. ¿Viste? Y después que te cambia a la vuelta, ¿no? Ese que vecino que te da la tacita de arroz, pero después habla por atrás tuyo, ¿no? Como hay algunos casos que a veces nos pasan, ¿no? En el sanatorio o en los locales. Ah, cuando no se concursa y se aparece en lugares de ahí de privilegio. Opa, decir, opa, ¿cómo es esto? ¿Cómo viene la cosa? Lente con cadenita, coche nuevo. Pero bueno, tal, de a poco uno va viendo las situaciones. Bueno, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, no? Vamos a darla. Estamos escuchando Los Redondos, Gualicho. Una canción del último Bondi a Finisterre, una de mis mayores bandas y que un tema que me gusta mucho. Bueno, qué lindo. ¿Te gustan Los Redondos? Sí, me gustan, sí. Ahí va. No soy fanático, pero bueno, los he visto inclusive. Pero no, sí, me reconozco que es una buena banda y bueno, es lindo, linda música. Che, Javi, ahora que estoy de este lado, porque sí, como empezamos al revés, te voy a decir a vos, ¿con qué número nos podemos comunicar, Javier? ¿No lo tenés anotado? Sí, lo tengo anotado acá, para que te paso. ¿Cuál es? Acá, este que dice... 098-979-979, podés llamar para mandarnos mensajes, para hacer críticas, para aportes, más que nada. Y bueno, repetimos, 098-979-979, y después, bueno, siempre estar atento a las redes también, ahí en el Facebook, en Instagram, todas esas, ¿cómo se diría? Además de redes sociales. Y aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, claro, hay que estar ahí. Y maneras de ver. Queremos saludar un gran fuerte abrazo a El Beto. El Beto. ¿Viste? Ahí va, ya lo cerró, ¿viste? Ya lo cerró el programa. Ya lo cerró el programa. Ya, Ulises, cortamos acá. No, viene Alquimia. Pero bueno, Beto, lo vas a tener que aguantar por lo menos 50 minutos más. Bueno, Javier, vamos a empezar con el tema de esta semana que ha pasado. Pasaron varias cosas. Bastantes. Tuvimos Dinatra por Zoom, pero por suerte se pudo llegar a unos planteos que fueron muy cortos, la verdad fueron muy cortos. Pero bueno, eso después lo vamos a seguir hablando y explicarle un poco más a los compañeras y compañeros. Quería, para empezar, hablar sobre el tema del comité para las elecciones del Comité de Sanatorio número 3, que van a ser mañana de 9 a 16 horas. Hay un gran porcentaje de delegados que en la aplicación que se postularon para el comité. Hoy estaba hablando con Pablito, ¿viste? Y me dijo que en la aplicación en el correo habían mandado de 10 a 12 compañeros que querían sumarse al comité de base. Eso es buenazo, eso quiere decir que nos estamos uniendo y moviendo en el Sanatorio 3, que es una buena... Una buena señal para la patronal, más que nada, total, en estas avanzadas que hace, que son avanzadas que, bueno, con procesos, digamos, tímidos, pero que en un momento es como, bueno, hay que decirle, quédate quieto, porque ya está ahí lo que está haciendo el colectivo, ¿no? En cada rincón de la institución. Porque si te pones a pensar, Javi, te van como, viste, mechando cositas, cuando querés ver, ¡pac! Baja el verticalazo y ahí no hay nadie con que lo pueda zafar, ¿no? Porque el sindicato sí. Son procesos de mucho tiempo, entonces por lo general se tiende a esto, ¿no? Mientras no me toque a mí, pero lo que nosotros hemos insistido durante mucho tiempo, años, es eso, que en un momento llega, ¿no?, a tu alrededor, a tu baldosa, a tu lugar de confort, y bueno, eso es lo que no hay que permitir, y también es lo que es esto que se llama solidaridad. Cuando vemos que hay un sector que está, bueno, siendo atacado, rodear, contener y, bueno, estar ahí presentes también como para demostrar. Y en este caso me parece que esto de los comités de base es muy bueno. El Sanatorio 3 tiene una historia también de lucha muy importante. Allí hay muchos compañeros que se ponen ahí la bandera en la espalda de ASCASMU. Así que, bueno, es una buena señal y que se empiece a contagiar en otros locales también. Sobre todo eso, el contagio de compañeros, y para que vean que esto viene por todo también, ¿no? Porque a veces, muchas veces, uno piensa, bueno, la chacrita de uno, hasta que no la toquen, como decías vos, no vamos a movernos, pero la chacrita de uno es la chacrita de todos. Si te pones a pensar, si empiezan por enfermería, empiezan por servicio, empiezan tocando los sanatorios chicos, como es el 3, que ahora quedan dos sanatorios, el 2 y el 3, empiezan con el 13, empiezan toda una reestructura, después en el 3, que ya está empezando en el tema de enfermería. En el 13 está muy bravo el tema de reestructura. Están sacando gente, nurse, están sacando turnos las nurse. Hay todo un movimiento de enfermería, de nurse, de CTI, CTI neonatal, que es muy importante, ¿no? Estamos hablando con los bebés chiquitos, después blog también. Y en ese caso queríamos hablar con la compañera Luz, que vos la conocés un poco más porque has tenido más charla con ella. Y queríamos hablar con ella por el tema de enfermería y cómo jode todo esto la reestructura, cómo jode la reestructura a todos los planos de la asistencia, ¿no? Principalmente. Sí, más que nada, cómo repercute en el usuario todo esto, ¿verdad? Bueno, y por algo también hay como determinados parámetros internacionales también que tienen que ver con la enfermería, que tienen que ver con la cantidad de paciente enfermero, con el licenciado en enfermería que tiene que dar por piso, y bueno, todo eso hace de una, bueno, un trabajo en equipo que evidentemente en los últimos años se viene deteriorando también. Y eso es lo que tenemos que salir de esa lógica de confort, de esa baldosa, y bueno, empezar ya. Venimos dando algunas demostraciones porque evidentemente ha sido bastante la tempestiva de esta patronal. Así que bueno, no sé, sos vos. Le damos el pie a Luz. Que pase. Bueno, pasa a Luz. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, te escuchamos bárbaro, Luz. Espectacular. Buenas tardes, compañeros, un gran abrazo, ¿cómo están? Muy bien, acá mirando bien. Un poco la lluvia acá de la Ciudad Vieja, pero bien, bien, bien de bien. Bueno, yo con profunda tristeza me da escuchar esas informaciones, pero no asombrada, ¿no? Porque la historia de ASCASMU ha sido, desde que yo empecé a trabajar hasta que me jubilé, pelear por las mejores condiciones de los trabajadores y de los usuarios. Pero bueno, nunca hay que dejar de pelear y nunca hay que dejar de resaltarlo en la importancia que tiene la labor del equipo de enfermería, la labor del cuidar al paciente, de cuidar al otro, ¿no? No estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de un lugar donde brinda el cuidado al usuario. Y bueno, las reestructuras siempre tienen sus riesgos grandes, en manos de este tipo de organizadores, directores, jefes, yo qué sé, no sé cómo llamarle, que hacen que buscan la eficiencia del trabajo, pero no un cuidado integral de lo que es el usuario y mucho menos el cuidado del trabajador. Entonces, es como muy contradictorio. Va como opuesto a lo que es, desde el punto de vista internacional, lo que está siendo considerado enfermería. Esta pandemia vino a demostrar la importancia que tiene el trabajo del equipo de salud, de todos los integrantes del equipo de salud. No es menor. Fue un momento en el que el mundo paró, y ya no importaba nada, no importaba lo que tenías, el dinero, la plata, no importaba nada, importaba el cuidado de la salud, y tristemente se perdieron muchas vidas y muchas familias desmembradas a causa de esta pandemia. ¿Y quiénes estuvieron allí sacándole y poniéndole el pecho? Bueno, los enfermeros, los que trabajaban en equipo de salud, auxiliar de servicios, desde el administrativo, el portero, todo aquel que pudo brindar un cuidado, ya sea el usuario o la familia, bueno, ese fue la persona relevante e importante durante todo este periodo. Pero tristemente vamos solucionando eso y empiezan a pensar en lo económico en vez de pensar en formar gente, en tomar más personal, en entender que la capacitación es fundamental para el trabajador y todas esas cosas. Bueno, reestructura. ¿Y la reestructura quién embroma? Embroma tristemente al usuario y al trabajador. Es mentira, es una reestructura que no está hecha, sentada junto con los trabajadores, para ver qué es lo mejor para el usuario y para el que trabaja, aprovechando la tecnología, aprovechando los avances que hay, aprovechando una mejor comunicación y dejando de lado la crisis de valores, ¿no? Pero sabemos que estamos ante un mundo que no aspira a eso, el que está ahí quiere ganar más, tener más eficiencia y no quiere en realidad una atención humanizada, como es internacionalmente se está diciendo que debe ser el cuidado de la salud de las personas, porque el cuidado de la salud de las personas hacen de que este planeta siga con vida, ¿verdad? Sí, y las personas, las trabajadoras y los trabajadores que hacen esa tarea también tienen que tener una cierta también salud mental, en tener sus media horas de descanso, también un ritmo laboral que les permita estar con todos los reflejos en condiciones como para lúcidamente poder resolver situaciones que muchas veces se escapan de las manos, que son adversas. Y bueno, esa es la tarea también de por ejemplo, en la enfermería, vos que sos enfermera y que has trabajado en Block, ¿verdad? Sí, yo te digo que las tendencias internacionales y actuales, también yo fui licenciada de enfermería en Block quirúrgico durante toda mi labor en CASMU, pero también soy formada y soy especialista en salud mental y enseño en la Facultad de Enfermería, soy docente, y todas las teorías de enfermería apuntan a que la persona va a cuidar del otro si se cuida a sí mismo. Exactamente, es impensable. Y estas estructuras y estas actitudes patronales y estas cosas de no dejan que la persona se cuide a sí misma, porque la persona está en el medio de poder cumplir con lo que debe, el chantaje emocional que hay de que como cuidamos del otro no podemos abandonar las cosas, porque no podemos, porque el primero que se siente mal es la persona que abandona de atender a un usuario, ¿entendés? Y eso hace que la persona se vaya cargada de, no, en vez de irse con la tarea, la sensación de la tarea bien hecha, se va con la sensación de que apenas pudo y que se siente mal, y eso es lo que lleva a los trabajadores a lo que se llama vulgarmente el quemado, el síndrome de burnout. Es decir, tarde o temprano una mala organización institucional lleva a que los trabajadores se enfermen, aumentan las certificaciones, aumentan las renuncias, hay más movilización de personal. Un equipo de trabajo funciona bien si se permanece en los equipos de trabajo, si tiene sentido de pertenencia, si yo organizo a la gente y no si la estoy movilizando como si fueran cosas en el tablero de ajedrez, ¿entendés? El usuario tiene que reconocer, miren, si ustedes saben, leen artículos científicos, los pacientes no se van con la sensación de que qué lindo el medicamento que me dieron o lo que me hicieron o lo que fuera, se van con la sensación de aquella persona que entró a su habitación y la atendió con un cuidado humanizado. De esa sonrisa, de ese darle la mano, de ese escucharle, de esa persona que hasta le trajo la alimentación y pudo sonreírle, esas son las cosas que el paciente se lleva. Y a la vez, esas son las cosas que también yo, como profesional lo digo, es lo que me he llevado durante toda mi vida. A mí lo que hice, estoy jubilada, mi cuerpo ya no daba para más, pero en el sentido de que volvería a hacer lo que hice porque la sensación de cuidar al otro, cuidarlo bien, es algo muy hermoso, muy lindo, muy solidario y hace que las personas se sientan mejor. Ahora, en una situación de caos, imposible. Y cuando en esta institución hablan de sacar licenciadas de enfermería, no porque alguien sea más importante que otro en el equipo de salud, pero hay roles diferentes. Hay roles. Un licenciado de enfermería no está para hacer la tarea de la auxiliar de enfermería, en el sentido, está para trabajar, colaborar, hacer lo que sea, pero tiene que, en su obligación, la administración, la planificación, la organización, todo lo que es recursos materiales y humanos es responsabilidad del licenciado, y eso va a funcionar si existe. Si no está, la docencia. Nosotros tenemos desde que empezamos nuestra carrera la obligación de hacer docencia en los lugares de trabajo. Yo no puedo hacer docencia si tengo mucho más personal de que corresponde. Lamentablemente no se ha avanzado lo suficiente con la ley de enfermería como para poder legalizar, porque es una forma de obligar a las instituciones, y lo único que está legalizado bien de la cantidad de personal que debe haber en relación al paciente es ETI. Eso está por ley, entonces ellos no pueden moverse de eso, y hay argumentos. Lo otro, vemos tristemente que al no estar legalizado, todavía no se llegó a eso, lo hacen de cualquier manera. Pero no, te puedo asegurar que no sale de la misma manera atendido el paciente cuando están los recursos humanos adecuados para cada sector. Y esa responsabilidad, y en eso hago un llamado muy importante a mis colegas, que no están para decir sí, señor, que no están para hacerle caso a lo que el doctor le plantea. Ellas tienen una formación profesional que tienen que atender los grupos de trabajo, planificar, conocer, hacer docencia y defender su personal. Porque vos defendiendo tu personal, defendés la atención del usuario. Y defendés tu propia salud mental también, y física. Pero no hay que temerle a enfrentar y a decir esto no se puede. Hay maneras de buscar recursos y tener científicamente comprobado que tú en un lugar donde, como lo decías hace un rato, donde hay neonatos, no puede no haber nurse. Hay una obligación profesional. La enfermería está siendo reconocida a nivel mundial como una de las profesiones que más hay que hincarle el diente en el sentido del respeto y de la preponderancia que tiene. Vuelvo a insistir, es enfermería y que está 24 horas con el usuario. El médico viene, indica, sabe, el diagnóstico estudió para eso, todo fenómeno, si tiene una atención humanizada mucho mejor, pero el que está allí viendo el dolor, hablando de al paciente, de descodificando el lenguaje médico, explicándole lo que fue, educando para su alta, en fin, dando un trato humano, que cuando solo el que está enfermo sabe lo que se siente cuando se está del otro lado y que necesitas del otro, ese es el enfermero. Pero si el enfermero no puede, si no tiene el tiempo necesario, va a hacer lo mínimo necesario para poder cumplir con su tarea, para que, entre comillas, como dice, no le arranque en la cabeza, pero todo lo demás que es la profesión y el trabajo de salud, en la salud, queda en el tacho. Entonces, es fundamental un llamado de atención a las colegas que reaccionen, que también son integrantes de este sindicato, que tienen la obligación de hacer respetar la profesión, que no que tienen métodos científicos como para hacer valer que aquí se necesita tal o cual cantidad de personal de enfermería, y que no admitan hacer un trabajo que no les corresponde, porque tienen mucho más tarea importante para hacer. Y bueno, y más o menos ese tipo de cosas que hacen que las personas sean bien atendidas y el trabajador no se enferme, porque esto preocupa. Ya el trabajador, después de la pandemia, ha quedado con afecciones importantes. Yo he tenido oportunidad de hablar con grupos, yo hago trabajos de prevención en salud mental, y he hablado con trabajos de grupo que la gente ha quedado normalmente, ¿no? Porque en estos tiempos es normal estar mal, porque han pasado cosas muy fuertes. Lo que está muy mal, que se le permita a las instituciones que castiguen a ese personal. Sí. Está muy mal. Es como el aplauso, ¿no?, que nos dan y toda esa... Todas esas cosas que nos están ayudando, que nos ayudan, que nosotros somos la primera línea, pero en el momento de evaluar y gratificar a la primera línea, nunca se ve esas cosas, ¿no? Eso es muy triste. Es muy triste porque hace mucho mal. Y lo peor es que están dando la sensación que tampoco quieren cuidar al usuario. Porque sí, también, sí, en consecuencia, no es solo el trabajador que se enferma y está mal, sino que la atención del usuario va a irse deteriorando. Vos tenés un personal capacitado, un personal que lo continentás, que lo cubrís, lo tratás de enseñarle, respetás sus horarios, respetás sus descansos, lo respetás. La palabra es respetar, que es lo que nos están haciendo. Ese personal va a estar más comprometido con su tarea, porque lo puede, porque es un ser humano y también le duelen las cosas. Y si está comprometido con su tarea, la atención de su usuario va a estar mejor asegurada, con un trato humanizado, que es lo que precisamos hoy en día. Por favor, el mundo nos está enseñando que necesitamos ser más solidarios unos con otros y más humanizados, y un trato humanizado, porque el que está enfermo es el que necesita de los otros. Entonces es complicado, ¿viste? Porque si no nos ponemos de punta, yo creo, y he aconsejado a varias compañeras licenciadas que me han preguntado cosas y otras enfermeras, que el camino es acercarse al sindicato, el camino es luchar junto con el sindicato, porque la historia ha demostrado que no nos regalan nada. Siempre hay que estar arrancando las cosas, y eso es importante. Es importante porque hay muchos trabajadores atrás de eso. Es importante arrancar un descanso más. Es importante porque eso es salario. Y es importante que el trabajador sea respetado y pueda tener sus espacios de, bueno, ver qué pasa y cómo está funcionando. Hay mucho para hablar de esto, yo no puedo hablar y no paro. No, pero está bueno un paneo que hiciste, y bueno. Evidentemente es importante todo lo que estás mencionando, y bueno, también es la voz de tuya, que sos una referente también dentro de ASCASMO y dentro de los corredores del sanatorio 2, del 1, del 3, de toda la institución, de muchas compañeras que aún siguen trabajando. Así que bueno, te agradecemos la participación y, como siempre, que se pueda repetir también. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, yo muchas gracias a ustedes, y me gustaría despedirme con una frase de una teórica de la enfermería, que es James Watson, en la enfermería de hoy en día, que me gustaría dejar de que entiendan mis colegas profesionales que en esa es la dirección que nosotros tenemos que tomar. Si me permiten, se las leo. Sí, claro. Sí, dale. Ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica clínica, administrativa y educativa de los profesionales de enfermería. Jean Watson. Bueno, muchas gracias. El cuidado de nosotros mismos es un paso previo al cuidado de los demás. No olvidarse de eso. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, un abrazo enorme y bueno, arriba los que luchan, compañeros, a las órdenes, y mi corazón siempre está puesto en las camas. Dale, vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, sí, pasa que también el desde el COVID para acá, que se profundizó ahí, pero la mecanización y la productividad en la salud ya se venía planteando hace tiempo. Mucho sí. Tiempo se está cambiando, viste, de a poco, ¿no, Javi? Se está cambiando los métodos, las situaciones, quieren cambiar el tema de las 6 horas, ¿no? Que tanto se logró, que ahora te lo quieren cambiar. El destajo, ¿no? ¿Cuánto sabemos que hay varios... ¿cómo se diría? Sectores que hacen a destajo. Entonces, ¿cómo podemos mantener eso o seguir colaborando en ese sentido? Porque sí. Si hablamos de humanización, o sea, ¿qué producto vende la institución? El producto que vende la institución es el que sale en la tele. En el marketing, exacto. Sí, bueno, ¿y hacia qué está dirigido? Hacia el barabara de la humanización, que después te encontrás con todas estas situaciones, que es lo que más o menos explicaba Luz. Sí, total. Y otro tema que queríamos hablar era el tema de las titularizaciones, que ayer en la DINATRA se nos entregó un papel diciendo que se titularizaban a 12 compañeros y compañeras de farmacia, y de las vacunadoras. Y que, bueno, para ese tema queríamos hablar con Sonia, que es la presidenta, para que explicara un poco mejor todo este tema, que la gente se enterara de cómo viene llevando el sindicato el tema de las titularizaciones, cómo, mirá, yo estuve, y cómo juegan, ¿no? Tienen una manera de jugar muy muy rara, ¿viste? Una manera de jugar de hacerte sentir que te llevan, te traen, te dan un poquito, te sacan otro. Sí, desgaste, ¿no? Total. El famoso, como siempre jodemos, te anoto y después te digo. Ese te desgasta. Pero bueno, pero se lograron esas 12 titularizaciones que para nosotros eran despidos, porque son compañeros que eran titulares y les habían sacado la guardia. Ellos te lo decían como algo de guardia, pero era un despido. Bueno, vamos a hablar con la negra. Negrita, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Hola. Impecable, por suerte. ¿Cómo estás, Javito? Y acá estamos, haciendo el aguante acá, en la radio. Qué placer escuchar a Luz. La verdad, toda una clase que deberían recoger, sin duda, quienes gestionan la institución. Y entender un poquito de qué se trata, ¿no? La atención, el rol del equipo de salud, que nosotros no fabricamos botellas ni tornillos, sino que trabajamos con gente que está enferma y que no viene en un paseo, sino viene a una institución por razones de salud, ¿no? Pero fue un placer escuchar a Luz y que nos ilustrara con sus explicaciones cómo esto no se trata de contar uno más, uno menos, sobra acá, que es la forma en la que cuentan los directores, ¿no? Miden en 10 minutos, no saben de qué están hablando porque están atrás de un escritorio y muy lejos de la función de la asistencia, ¿no? A veces estudian mucho, ¿no? Estudian, pero la parte humana, que es lo que Luz me parece fue lo que recalcó, ¿no? Es la parte humana de enfermería, de las NARS, de todo, porque todo, de todo el equipo de salud. Claro, entonces esa parte humana no se estudia, se lleva adentro y es la manera de que ellos ven todo por plata, ¿no? Ellos, la plata, no hagas reclame porque me sacás afiliados, plata, entonces no ven la otra parte, me parece. Sí, y en el hablando del tema de la DINATRA y la importancia de la defensa de las negociaciones colectivas, es tan cardinal que hace que lo que se acuerde en los convenios colectivos deba ser cumplido. Nosotros cuando vimos toda la discusión por la titularización de los compañeros que quedaron sin guardia, es porque independientemente de los nombres y apellidos que los tienen, lo que pasaba acá o la importancia que tenía esto era que si esto se convalidaba, significaba que el laudo estaba para ser usado cuando quiero y cuando no quiero lo dejo al costado. Y eso es lo que nosotros como sindicato no podíamos permitir, porque si permitías en este aspecto, ganaba la flexibilización absoluta, ganaba que se metan las obligaciones donde quieran. Entonces había que dar la discusión y la dimos, había que dar la pelea y la dimos, había que posicionarse como nos posicionamos en la asamblea y había que posicionarse como nos posicionamos en la discusión y en la negociación. Con todo lo que se imaginarán los compañeros que implica negociar, discutir y defender con argumentos sólidos el derecho a que en este caso los compañeros que desde mediados de agosto, en el caso de los compañeros de farmacia, los dejaron de un día para el otro, sin importarle lo que significa para un trabajador, que vengan un jueves y te digan, trabajás hasta mañana viernes, y después cuando pueda te voy a llamar, cuando te necesite te voy a llamar, porque no te estoy despidiendo. Qué perversa que es la empresa, qué forma tan cruel de manejarse con las necesidades, los problemas individuales de los trabajadores, la angustia que vivieron esos compañeros durante todos estos días, la guita que te sacan de arriba de la mesa, porque te la sacan de arriba de la mesa, porque el presupuesto vos ya lo tenés hipotecado, porque el salario que tenemos no nos alcanza, y que de un jueves vengan y te digan, trabajás hasta mañana y después no, después esperá que te llame, pero mirá que no te estoy despidiendo porque soy muy bueno, ¿no? Realmente es muy perverso. Logramos, con comunicaciones todo el tiempo con los compañeros, logramos en las negociaciones revertir esto y decirle a la empresa que hay cosas que no pueden hacer. Arrancamos una actitud del gerente de gestión humana diciendo en la negociación del 31, sí tienen los derechos, pero no tenemos trabajo para ellos. Por lo tanto, esperemos que acepten estar en la bolsa de trabajo y si no, pagaremos la indemnización. Le dijimos, no señor, eso no es así, las leyes están para ser cumplidas y lo que usted tiene que hacer es incorporarlos inmediatamente y titularizarlos. Es más, nosotros entendemos que los trabajadores que estuvieron durante toda esta quincena sin guardia les tendrían que pagar el sueldo, pero lo que teníamos que discutir ahí era que los incorporaran. Logramos en el día de ayer que se impusiera la lógica, ¿sí?, y que se nos comunicara 3 horas antes de la instancia del día de ayer a las 15 horas que los compañeros iban a ser titularizados. La alegría inmensa de cada uno de esos compañeros, que ahora sí voy a decir sus nombres porque importa, porque son seres humanos, porque vivieron una angustia infinita, la alegría infinita de Fabiana, Paola, Lorena, Dayana, Carmen, Richard, Camilo, Camila, Franco, Alejandra, Ana, Melissa y Nadia, fue nuestra alegría. Pero lo más importante de que esos compañeros inmediatamente tuvieran el horario en el cual se tenían que reintegrar hoy a trabajar, lo más importante es que ellos hoy estén acá, que estén contentos, que hayan recuperado su lugar de laburo, es que todos los otros que iban a venir no pueden no los pueden cumplir. Todos los otros nombres que iban a seguir a esta salida de que ahora no tengo trabajo para ti, no lo pueden seguir haciendo, llevar adelante. Se la ganamos, y esto se gana peleando. Se la ganamos porque teníamos razón. Se la ganamos porque el Ministerio tiene que decir que los convenios colectivos están para ser cumplidos. Y se lo ganamos porque se peleó. Y eso es lo que nosotros decimos, salud, a esos 12 compañeros que acabo de nombrar y que hoy ya están trabajando. Salud a FCASMO por haber dado la pelea. Esto sigue y continúa. Estamos en una encrucijada muy grande que tendremos que pelear colectivamente todos, que las CASMU somos todos, es una realidad, y que los trabajadores afiliados a este sindicato vamos a tener que salir a defender nuestros puestos de trabajo, porque la reestructura lo que encierra es que quieren eliminar muchísimos puestos de trabajo. Por eso festejamos habérsela ganado ayer, pero sabemos que tenemos que seguir peleando inmediatamente y que precisamos a todo el colectivo de pie dándole pelea a esta patronal con este grado de represión y hostigamiento que tiene, que intenta arrasar con todo, ¿no? Sí, por eso ayer mismo también después que salió, perdona Sonia, pero que ayer mismo después de la dinatra que salimos, salimos sacándonos en las aplicaciones y en todas las redes, que los compañeros suplentes vuelvan a mandar todo en el correo de AFCASMU, que vuelvan a mandar todo, ¿no? En qué año entraron, nombre, fecha, todo, para de vuelta por tercera vez reenviárselo a la empresa, y esta vez se lo vamos a reenviar al Ministerio de Trabajo, porque se ve que las cosas que reenviamos a la empresa, no sé, se fuman o se pierden o no las toman en serio, que me parece que es esa, pero que bueno, que decirle a esos compañeros que están ahí, que no es que nos hayamos olvidado, y que esos compañeros son los que fueron a la asamblea y que fueron a las manifestaciones ahí a policlínico y asilo, ¿no? Que fue una cosa muy importantísima que la empresa, que los directores nos vieran hacer eso, que se dan cuenta que estamos unidos y que bueno, que esa es la manera que tenemos de luchar todos. Yo creo que esa es la diferencia además, ¿no? Porque las razones están y la empresa va a dilatar, lo que hablábamos ahí, el juego al desgaste, ¿no? Pero cuando hay un colectivo que acompaña, ¿no? Como fue en estos últimos casos, la asamblea, la movilización y bueno, y cómo se fue determinando las siguientes acciones que se llevó a cabo AFCASMU, digo, fue lo que lograron en parte todo esto. Así que es un gran logro para AFCASMU, estos 12 compañeros reintegrados, porque es así, evidentemente. Son 12 compañeros que se reintegran a su laburo, que evidentemente no iban a cubrir todo ese lugar y van a generar otra problemática más, además, porque ya se aprovecha todo. Así que bueno, eso es lo que tenemos que, desde acá en más, ir fortaleciendo las medidas que vayamos a tomar. Exacto, y además saber que podemos ganar o podemos perder, porque a veces nos enfrentamos contra grandes poderes, ¿no? Pero si no damos la pelea, seguro perdemos. Y eso es así. Cada cosa que hemos conquistado, que es lo que está escrito en el laudo, fueron conquistas que nosotros la lograron otros compañeros que nos antecedieron, que dieron la pelea y que lucharon. Nuestra obligación es pelear porque no te la saquen. Y nuestra obligación es pelear por mantener los derechos conquistados y por ganar los próximos. Y por eso no hay nada que hayan logrado los trabajadores que no haya sido con pelea. Y esa es la que tenemos que seguir haciendo. Sabemos que vamos a tener que defender nuestros puestos de laburo, sabemos que vamos a tener que defender nuestros derechos, pero estamos ahí, estamos dispuestos a pelearla. Esto continúa, pero no haber permitido que se vulneraba groseramente el laudo es una cosa, pero profunda satisfacción tenemos todos, ¿no? Y bueno, hay que seguir. Eso que decía el Coco, estamos pidiendo nuevamente a todos los compañeros que todavía no han sido titularizados que nos manden los datos, porque tenemos el día 9 otra instancia en la DINATRA, y bueno, la pelea por el cumplimiento de los acuerdos colectivos están arriba de la mesa, y entonces queremos, es más, pedimos una instancia con el Director Nacional de Trabajo por el tema del respeto a los convenios colectivos, por el tema de la reestructura, por todos los temas que atraviesa en este momento los trabajadores del CASMO, ¿no? Bueno, gracias Sonia por todo este análisis, por informarnos también, evidentemente. Y no sé, Coco, si tenés alguna pregunta. No, era la pregunta más que nada era decirle que bueno, que estamos todos ahí al apoyo del sindicato. Hoy estaba hablando con gente del Sanatorio 3 y decía en principio de la audición que hay hasta 12 compañeros delegados al comité de base, que eso es muy bueno, que el compañero está viendo en el sindicato el respaldo y que lo estamos logrando entre todos la unidad, ¿no? De la lista 73, la lista 1 de mayo, la 8. Digo, a ver, hay una unidad que eso nos está fortaleciendo y bueno, está. Y quería ver eso, quería mostrar eso también, ¿no? Y son momentos para demostrarlo, ¿no? Porque si no, todo queda en palabras que se lleva el humo, el viento y la polvareda del tiempo, ¿no? Total. Bueno, Sonia, ¿algo bueno, más así? O... No, gracias por la llamada y espero que mañana tengamos una excelente votación del Comité de Base del Sanatorio 3, que va a ser parte de otra gran fiesta que tendremos en el día de mañana. Gracias por llamar, gente. Así hasta luego. Sea. Te mando un beso. Chao, chao. Pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el cicampeador. En entrando en una casa tiene tal reputación que luego dicen los niños Dios perdone al que murió. Y con ser todos mortales los médicos pienso yo que son todos veniales comparados. Escucha distinto. Escucha M24. No te ama tan solo el del Palmar. Pizarro presenta Porque todas las quiero cantar, el nuevo álbum de Florencia Núñez. Fuente de fulgores por saber. Un homenaje a la canción rochense. Rochana mía. Porque todas las quiero cantar, de Florencia Núñez. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Las mañanas. Lunes a viernes en M24. A las 7. Info 24. A las 8. Mejor hablar con Mariana Abreu y Martín Rodríguez. A las 10. Tapalo con radio. A las 12. El menú del día. Escucha distinto. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Más fácil que depositar un penal en la red en cuartos de final de un mundial es hacer tu depósito en Habitat. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales. Tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Subí la radio. Subí la radio. La pelota por bajo, viene Uruguay, me gusta. Remata de lejos al arco. Este jueves desde las 20:30, Perú-Uruguay. Un golazo de Uruguay. Una gran recuperación, un buen contragolpe. Con el equipo de Por Decir Fútbol, por M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Bueno, escuchando el romance satírico de Paco Ibáñez, ¿no? Como de cortina, ahí, como pa. Viste que siempre hay oyentes que nos siguen porque son compañeros, como y el caso también de compañeros de muchos años, como Rubén Ocampo, que manda un saludo a Luz Vázquez, que se acuerda del Pancho a Moreno. Ahí va, un saludo a Rubén. Después tenemos otros mensajitos como el de Pablo, que nos dice, a ver, Ulises, digan que en un rato sale un tutorial de cómo votar en los comités de base. Dale, para que lo digo. En un rato sale un tutorial que va a decir cómo votar en los comités de base. Bueno, Pablito, ya te mandamos el mensaje y vamos arriba porque Pablito está a full con eso, con el tema de aplicación. Dale. Y mañana va a estar de las 8 de la mañana, o me parece de las 8, o él me dijo 5 y cuarto, 5 y media de la mañana. De ya antes. Sí, ya iba a estar ahí en el sindicato. 3 menos 20. Es. ¿3 menos 20? Sí, pues prepara el mate, tenés que prender la quematute. Prende la quematute, qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco en serio, entre comillas, ayer hubo una reunión en el consejo del CASMU y estuvo la mesa representativa de la FUS. De la Federación Uruguaya de la Salud. Sí, ¿no? Que integraba en esa mesa había ido Soraya La Rosa, Jorge Bermúdez y una compañera, un compañero más que no sé los nombres, pero bueno, que estuvieron ahí. Por todo el tema este que CASMU está en conflicto y todo el tema de reestructuras. ¿Y el Pepe? ¿No fue? No sé. Bueno. No, un compañero me parece que no lo conozco, que la próxima vez le preguntaré el nombre. Y bueno, y entonces por este tema hablamos con la gente de la FUS y todos los pasos que va a seguir la FUS y nos dio su total apoyo, como siempre ha sido. Y bueno, por eso queríamos hablar con el secretario general de la FUS, el compañero Jorge Bermúdez. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a las compañeras y compañeros trabajadores de AFCASMU. Bueno, muchas gracias, Jorge. Queríamos saber más o menos cómo está la cosa, qué es lo que la FUS está... ¿Qué análisis está haciendo, no? Claro. Porque evidentemente también La Negra hacía en su argumentación, en su análisis, bueno, que se de una forma u otra se cerró una puerta para no generar precedente también, ¿no? En esta instancia, en el ministerio, en esta tripartita, donde la FUS también estuvo presente. Sí, en la tripartita siempre hay un compañero representante de la FUS que siempre es bueno y siempre trae de otra manera, ¿viste? Que te miran de otra manera a veces, parece, ¿no? O no lo quieren hacer entender, pero lo hacen. Bueno, decime, Jorge. La situación es compleja porque tiene varias puntas, ¿no? Yo no estuve en el ministerio ayer, yo ayer de tarde estuve en la Junta Nacional de Salud, de la cual soy el representante de los trabajadores electos por el PCNT, y nosotros... lo que denunciamos fue lo que acordamos en la mañana o al mediodía de la reunión con los compañeros del Consejo Directivo de AFCA. Allí participaron, para disipar las dudas, participaron la compañera secretaria de Organización, Rosana Lombardo, el compañero secretario de las Internacionales, Pablo Alberro, y quien habla. La compañera Soraya Rosa es integrante del Consejo Directivo AFCASMU, además de integrar el Consejo Central de FUS, por lo tanto, lo que correspondía fue lo que hizo, integrar el Consejo Directivo AFCASMU. Fue una reunión larga y prometosa, sobre todo porque, hay dos aspectos, según yo entiendo, de esta situación. Parte de eso se discutió en el Ministerio de Trabajo y otra parte en la reunión de la Junta Nacional de Salud. Y quedamos en volver a conversar. Lo que quedó fue un diálogo permanente entre la FUS y AFCASMU para acordar acciones a seguir en función de esta realidad. Esta realidad que, como decía, tiene dos partes. Hay una parte, por lo menos parece así, que es que CASMU, la empresa CASMU, no está titularizando 200 trabajadores. Y por lo tanto, como plantea AFCASMU, lo que está haciendo es despidiéndonos. Y por lo tanto, allí el planteo tiene que ser la titularización de los trabajadores. No tanto por el convenio colectivo firmado, porque el convenio colectivo firmado el año pasado, en los 5 meses de lucha, establece en un punto, cuando era la defensa del empleo, que las empresas no pueden despedir trabajadores por motivo de reestructura durante el año 2021, sino porque hay un convenio colectivo firmado en el año 2012 que tuvo distintos tiempos de aplicación, que establece una serie de guardias que un trabajador suplente tiene que cumplir